Radio Pedal presenta Ni una gota de aire, empañando el relato. Escuchanos en Spotify y en radiopedal.uy. Buenas, esto es Ni una gota de aire, el podcast de verano de Radio Pedal. Hoy estamos con Vale y con Seba. Y esto, mejor dicho, es el podcast de verano de Radio Pedal. Pero para Emilio, porque hay que presentarte a vos también, o sea, Valentina, pero estás como muy decidido a que esto es un podcast. Y yo tengo como mis dudas a veces si esto es un podcast, porque viste que hay una nueva... No están enterados, hay una nueva moda, una nueva era, que es que hacer cosas o no hacer cosas en realidad es una cosa. Sí, de hecho, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Radio Pedal nunca hizo un podcast, así que no podríamos asegurar que esto es un podcast. ¿Radio Pedal hace podcast? Es una linda pregunta. Me parece que... Somos como pioneros, ¿no? En la movida pedalera en materia de podcast. En enero, además, ¿viste? Lo que tiene enero, contamos que estamos saliendo en enero, después veremos cuándo va a salir esto, pero... Pero sin duda que el arranque del año viene marcado por esta frase, a mi entender, de Luis Lacalle Pou, la cual plantea que no hacer X cosa es hacer esa cosa. Porque, bueno, en la cuestión de las medidas contra el COVID, no tomar medidas es una medida. Y bueno, creo yo, no sé ustedes qué piensan, que es como el momento del año, el verano, donde se toma más sol. Es un presidente de verano él. Vamos a empezar. Claro. Es surfista. Sí. O surfista, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Surf. Veranea La Paloma sistemáticamente hace muchos años. La Paloma, un lugar emblemático de nuestro país. Sí, claro. Donde veranean además varias celebridades horribles y varias celebridades que nos gustan mucho. Es verdad. ¿Verdad que sí? Hemos tenido muchas polémicas en La Paloma. Claro, tiene incógnita que no la agarré. Ahora se hacen todos los boludos. No, nadie escuchó la Bersuita acá, nadie sabe quién es el pelado Cordera. Y Maitena. Y Maitena, que la queremos mucho. ¿No? Ahí tenemos los dos tipos de celebridades que nos gustan y que no nos gustan. Y el presidente, que no sé si es una celebridad y no sabemos si nos gusta o no nos gusta. O sí. No sé si es una celebridad, pero se maneja como una. Porque el otro día... estaba en Maldonado, se bajó de una camioneta, cámaras, el Instagram Live. Entonces él va acompañado ahí, qué sé yo, con sus remeritas blancas. Y da la impresión, si no es celebridad, pega en el palo, me parece. Claro. Pasó también en Paysandú con el tema de los incendios, que bajó en un helicóptero y se puso a saludar a todas las personas en modo, ¿no? Rolling Stone, o sea, como si fuese realmente una estrella de rock, ¿no? Y hay algo de eso que no sé si lo comparten o qué les parece, que es como que de cierta forma ha tomado un poco esa bandera que siempre fue menester de como cierta cuestión de izquierda esta, ¿no? De acercarse, y ha hecho eso, le ha dado como una vueltita marketinera y ha hecho eso todo un leitmotiv a esta altura del campeonato. Sí, a mí lo del helicóptero no lo sabía, me hace acordar a Putin. ¿Se acuerdan que Putin? ¿Sí? Sí, Putin sobrevoló, apagó incendios, hizo todo él solo. Claro, ese sube los osos. Él hace todo solo, ¿viste? Nada, es completo. Todo. Es como el superhombre, no es el presidente, es el salvador. Claro. Tal cual. Bueno, y tiene algo muy parecido, ¿no? Hay como este populismo de decir, exacto, yo estoy cerca de la gente, de repente paso por el puerto y nada, hago cosas que haría cualquiera, como jugarse un 5 de oro. Es verdad, y es interesante eso, porque además no solo él emite o emana eso, sino que también su cúpula ministerial, sus intendentes, no, lo que dice el presidente, como si fuera hoyo, ¿no? Como que viene de allá de la montaña, Zaratustra, y tira la data, y bueno, lo que dijo él, responsable, no sé cómo es lo que dice él, pero tiene un montón de estas frases en menos, o un poco más de 2 años, perdón, y una de las frases importantes, además de la de... La frase de la medida no es medida, qué sé yo, son 5 números que él tomó. Él eligió 5 números. ¿Cuántos números hay? ¿Son infinitos los números? ¿Sabemos eso? No, ¿serán? Bueno, no sé. No lo sé, pero él agarró de la infinitud de números, agarró 5. Y se jugó un 5 de oro, como decís vos. Porque estaba en esta recorrida veraniega el tipo, estaba llegando, les cuento a la gente, porque yo lo sigo bastante, tengo su Instagram, le mando DM, pero por ahora no. Pero por ahora no nada. Cae nada. La cuestión es que estaba yendo a la Isla de Lobos, Luis Lacalle, con Loli, y no sé si en un yate, un velero, no sé en qué iban a ir, con amistades, qué sé yo, él con su remerita blanca, su bermudita kaki, color kaki, y look marinero, está ahí valía de lobos, qué sé yo, pero nunca lo veo, nunca lo veo como, capaz que me equivoco, ahora estabas hablando de su acercamiento a lo popular que él tiene, capaz que cambió, pero yo lo hacía como más rockero. No lo veo con una remera de ACDC, como barbita a veces, motoquero, lo veo como juntándose con Nacho Álvarez, con Juan Chuní, armando un asadito, mirando motores, ¿viste? Claro. Este motor, ¿cómo está, loco? Fierrero. ¿Hasta cuánto va? Pero no, el otro palo, mate. Y bueno, en eso, pueblo, quiñelero, aparece un quiñelero empilchado con la de Olimpia, la remera del Club Olimpia, allá a Colón. Le mando un saludo a todos los hinchas, la verdad que una gran banda, amiga de Radio Pedal del primer momento. Estaba ahí, es una morada de tantas moradas que tenemos, ¿verdad? Pero porque mi compañero me mira como, ¿qué estás diciendo? Yo no conozco a nadie de Olimpia, estoy en Radio Pedal desde que la fundamos, perdón, ¿eh? Pero no importa, seguí. Quería hacer amistades, no me sale, ¿con razón estoy solo? Bueno, la cuestión es que entre foto y foto, porque además se baja de la camioneta, se saca una foto, va al barco, saca otra foto, juega el 5 de oro, saca otra foto, su vida va discurriendo entre foto y foto. Entre eso... 5 de oro. Y bueno, jugó unos numeritos. No sé si ustedes tienen los numeritos, los que jugó. No tenía ni idea que había jugado un 5 de oro. ¿Jugaste 5 de oro alguna vez? Sí, he jugado. En el interior he jugado. ¿Se saca? No he tenido esa suerte, ¿no? He visto que muy poca gente, ¿no? Es como el común denominador y la lógica que tiene que tener inexorablemente el juego, ¿no? Que muy pocas personas puedan ganar. Pero me intriga saber qué eligió sí. El primer mandatario. Jugó. Para, le voy a decir dos cosas interesantes. A ver. Una es que el kiosquero que está acá, a dos cuadras, se sacó el 5 de oro. Acá bien. Donde estamos, en Barrio Palermo. Decimos. Barrio Palermo. Gonzalo Ramírez, no le voy a decir la esquina exacta porque capaz que ustedes van a saludar al kiosquero, lo atomizan, no es necesario. Se sacó el 5 de oro, está muy orgulloso porque tiene una foto impresa, una foto de una captura de pantalla de la televisión de cuando lo fue a buscar. Bien, claro. Abrazado con el conductor histórico del 5 de oro. Bueno. O sea que se ve que él... tuvo posibilidades, estuvo cerca de ese mundo de posibilidades. Si nos acercamos a él, estaremos cerca del 5 de oro. Claro. Porque de Luis está difícil acercarse. Sí. Y no sé si ganó, creo que no ganó, no sé, no lo sabemos. Y no sé. Vamos a averiguarlo, para el próximo episodio vamos a tener la data fresca de... Yo creo que lo sabríamos, si hubiera ganado ese 5 de oro. Noticia nacional, si cada paso que da es noticia. Es noticia, siempre tiene cámaras alrededor. Sí, claro. Y jugó todos números muy bajos, muy bajos. Jugó el 02, 06... 07, 08 y 11. Eso muestra inexperiencia absoluta en un juego de azar, porque encadenar números consecutivos ante una azarosidad de carácter infinita me parece muy de son muy matemáticos. Sí, me parece que está, se nota a las claras que está muy lejos del mundillo, ¿no? De la tómbola, de la quinela. Sí, lo que pasa es que hay gente que hace la plata porque tiene suerte y otra porque tiene padres. Cada uno hace la plata como puede. Claro. Él no fue con suerte, me parece. Entonces no sabe cómo se juega. No necesita adiestrar la suerte. Pero pará, yo te escuché y soy medio listo. Porque hiciste la progresión ascendente. ¿Es así como lo jugó o no necesariamente? No, lo jugó como todo lo hace él, descontracturado, no sé bien, estoy acá, chicos, viste, voy lo que pinta. Dice que le tiraron los números, como él los tenía muy clara la situación. Le soplan un par al principio, se escucha la voz de una mujer, no sabemos si es el Loli o una asesora o una amiga que andaba ahí en la vuelta. Él es muy popular, andás a ver cuál de todos sus amigos era. Pero es interesante porque no le interesa el azar, pero sí le interesa como buen... señor blanco, tradición, la familia, claro, ¿verdad? Familia, patria y propiedad, los tres pilares básicos sobre los que fundamos cualquier nación. Pará. ¿Estos números refieren a la familia? ¿Me dejás loco? ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? No lo puedo entender. ¿La edad de los hijos o no? Uno, no sé. Uno refiere a él porque... ¿Cuál? Putin, ¿verdad? El que todo lo puede. Que es el 11, él nació el 11 de agosto. 11 de agosto. Sí. No me acuerdo el año, es un presidente joven, jovial, copado, sí, no me acuerdo. Hace pero... surf todavía, no, tranquilo. Pero hasta ahí nomás. Después Loli nació el 6 de octubre. 6 del 10. Ahí tenemos el 6 y tenemos el 11. Sabemos que tiene tres hijes. Tiene tres hijos. Sí, no sabemos cuánto nació. A mí me parecía como muy violatorio de su privacidad ir a averiguar cuándo nació. No quisiste averiguar, dijiste no, hasta acá. Hasta acá. Porque hasta acá. Loli ya es una persona que se expone, los hijos no tenemos por qué meterlos. ¿Qué crees que sos? Ahora. ¿Sos crack? Dejá que cumplan 21. Que le vamos a buscar todo lo que han hecho. Dejá que en su primer discurso político. Claro. Pero hay algo que no me cierra a mí. ¿Por qué? Tres hijes. Uno dice, está, 11 cumpleaños de él, 6 cumpleaños de Loli, los otros tres, los tres. Pero hay un par de esos hijes que son mellizos. Por ende, nacieron el mismo día. Por ende, hay un número que no sabemos a qué pertenece. ¿Y sabemos cuál es ese número que no sabemos? No, porque no pudimos averiguar los cumpleaños para no exponer a los gurises que no tienen nada que ver. Entre el 7, el 2 y el 8 está este número que aquellos que son conspiranoicos pueden agarrar de ahí y tirar una datita. Que ya bastante interesante, porque las probabilidades de ganar un 5 de oro son complicadas. Entonces, son complicadas. Sabés que no vas a ganar, enroscate a ver a qué quería jugar Luis Lacalle Pou con ese número que para mí es el 02. El 02 es el que no tiene origen, decís, el que no sabes. Que no lo sabemos, pero él lo tiene clarísimo, claro que sí. Claro. Pero, bueno, no tengo más elementos que esos. Y después también están la propia empresa que tira los números, le da su propio significado. O sea, claro. Más allá de que Luis le haya puesto el 11 por su cumpleaños, el 11 significa, por lo que estoy viendo a la producción, muy amablemente me acerca, palito. Palito, rarísimo. Palito Pereira, ¿es? Palito Pereira, palito. Creo que sí. Creo que viene de aquel mundial que el de Ghana fue que hizo una hazaña. El de palito Sudáfrica, Pereira. Que Sudáfrica. Sí, se inmoló por la camiseta celeste. Yo creo sí. Que a partir de ahí el 11 es palito. Sí. Palito, palito. Palito. Palito. Palito verde también. Palito para ¿no? hacer un fueguito, iniciar un fuego, cosas uruguayas, no. Y ni pues yo qué sé. O palito de la selva. Palito de la selva, palito chino. Para ¿ese comer? Es el del micado. Ah, el de la comida. O el del micado. El del micado, claro. Claro, claro, claro. El del micado. Pero lo bueno es la combinación, porque vamos a ver cuáles son todos los números. El claro. 02 es niño. El 6 es el perro. El 7, ojo acá. Porque acá también podríamos hacer un paralelismo. Vienen pasando cosas con el tema seguridad en Uruguay. Sí, es verdad. Hashtag look. El 6 es revólver. Esto salió en los datos del ministerio, ¿no? Hace poquito. Capaz que es una reafirmación de eso. Mire cómo que venimos. Y revolver. El 8 te explota la mente. Es incendio. Oh, claro, cierra por todos lados. Y lo de palito termina de cerrar. Palito. Ahí pará. Termina de cerrar. Hay que llevar un mensaje acá. Claro, ahí termina de cerrar el mensaje encriptado. Claro, el niño le tiró el palito al perro. Ahí ya tenemos tres. Claro. Por alguna casualidad, el perro cuando va a agarrar el palito se encuentra con un revólver, lo dispara y genera el incendio. Uf. Aquellas personas que tengan sus mejores teorías nos pueden, en las redes sociales que ya van a ir conociendo, tirarnos ahí todas las posibles teorías que ustedes piensen de claro. Por qué es el 02. Y si hay una pequeña narración entre el revólver, el incendio, el palito, el perro y el niño. Es nombre de cuento, es un cuento perfecto. Es un cuento corto. Harry Potter. Un cuento corto con título largo. Claro. Ni una gota de aire. Empañando el relato. Escuchanos en Spotify y en radiopedal.uy. Porque al final de cuentas, no tomar una medida es una medida. Es cortita y al pie. O sea, el que no lo quiere entender, que vaya a un concurso de estos que te enseñan a leer entre líneas. Yo lo que te digo es, no tomar una medida es una medida. Me parece que no hay dos visiones al respecto. No sé si esto a ustedes le deja alguna reflexión de no hacer algo es hacer algo. A mí me deja pensando pila. Pila de cosas acerca de la acción, de la no acción, del ser, del no ser, de si esto es un podcast o no es un podcast. Pienso mucho. Lo primero que se me viene a la cabeza es como esto de no nos involucremos, ¿no? Dejemos que todo fluya, soltemos, hay que confiar. Confiemos en que todo va a salir bien. No intervenir, ¿verdad? Sí. Como aquella filosofía que dice que intervenir en determinadas situaciones es modificarla de tal manera que no es necesario que nuestra intervención. Tiene un corte como de maestro zen budista, ¿no? Es como una enseñanza. Quien se para en ese lugar como si estuviese, ¿no? Educando, disciplinando un rebaño, como dice, no tomar una decisión es también como muy maestro Miyagi, me suena a priori, ¿no? Sí. El leitmotiv. Y entendiendo de que hay un orden preestablecido, porque si vos no estás haciendo algo es que está corriendo algo. Claro. Y es interesante ver cómo es ese orden, qué es eso natural para él para que diga tal frase. Pero lo que decís está lleno de verdad, Emilio, porque hay una corriente o una visión, una perspectiva oriental sobre esta frase. ¿Vos conocés, y ustedes que están oyendo, el yin-yang? El simbolito. Xinjiang, que ha devenido, sí, ¿no? Inmortalizado muchísimas pieles en modo tatuaje, ¿no? Remeras, tatuajes. ¿Cómo se usaba en los 90 el dije, ¿no? Oh, sí, tremendo. El dije del Xinjiang. Y la frase de en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo, sí, hay algo bueno. Claro. Porque ese es el puntito blanco en la superficie negra y el puntito negro en la superficie blanca. Hay un equilibrio acá, en ese Xinjiang, que es el equilibrio que entiende quien dice la frase. Porque claramente no vamos a hacer nada si está todo tranca. Hay una... 12.000 casos de COVID es un equilibrio al fin y al cabo, claro, ¿no? Está marchando porque está entrando dinero turista. Claro. ¿Entendés? Está entrando el dólar turista, que pim, pim. Entonces, está todo bien, tranca. Hay una intención en cambiar el canal comunicativo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene que tomar decisiones, esa frase representa, de cierta forma, una pereza intelectual, ¿no? De decir, bueno, él tiene que tomar decisiones. Tirar una frase así, de cierta forma, es como que cambia el canal de comunicación y te lleva a otro punto a nivel interpretativo, me da la impresión. De sí. hecho, estamos linkeándolo con, ¿no?, una movida zen, una... Estamos yendo sí. a ese lugar de pensamiento. Ahí nos lleva el presidente. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver Loli. Sí, para mí Loli es... Hashtag. Loli, hashtag Loli. Es... Hashtag que vuelva la primera dama como cosa oficial, ¿no? Que vuelva como ¿cómo se llama? Como cargo, concepto. Como cargo claro. público. Sí. Que se le pague. Que se le pague la primera dama por ser primera dama. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, me parece que Loli, porque ¿qué pasa? Esto del orden establecido, muchos lo pueden linkear o establecer con la naturaleza, lo natural, las plantas. Las plantas, vos tenés una planta y crece para donde puede. Acá en la donde estamos, en las inmediaciones de Barrio Sur, hay unas plantas que crecen por donde quieren. Lo natural. ¿Loli qué es? Paisajista. Paisajista. Jardinera. Es no verdad. Sé cómo se le dice. Es verdad. No, paisajista. No paisajista. O sea, jardinera no. El jardinero es un simple trabajador. Loli no tiene nada que ver con eso. Ah, bien. Ella, para mí, que le baja esta datita a él, que él tiene como esta cuestión más de campo, más de... como otro perfil. Mirá, Luis... Es por acá también. Hay una cuestión zen oriental, porque de otra manera no se explica que tire bruta bomba semiótica ahí sobre el escenario, ahí mira, al lado de Salinas, y Salinas perdió en los números, y él con una claridad zen tira no hacer nada, deshacer algo. Entonces, creo que Loli acá sin duda está pidiendo cancha, como dice la gente ahí en el fútbol, ministra de algo, un ministerio. ¿Qué primera dama sí. y ministra? Loli ya tiene un programa en presidencia que en un momento se confundió. Ella pensó como que era de ella el programa, pero en realidad era de presidencia. Nada, una confusión ahí Loli que tuvo, pero a veces pasa. Después se le pasó y ahora está todo bien. Pero Loli tiene un programa que se llama Sembrando UI, que es de presidencia, que es para alentar a emprendedores a que emprendan. Yo sé que suena raro, porque cuando uno ya es emprendedor, ya está emprendiendo. Claro. Porque venís a diciendo que emprenda. Claro. Pero ella es emprendedora, le gusta como motivar a que los demás emprendan. Y generó este programa que tiene parte de fondos de presidencia, parte de fondos de privados y otros fondos por ahí. Y bueno, y esto es su puede ser parte de esto. Muchos tienen que ver con la naturaleza, porque ella es paisajista, pero muchos no. Puede ser emprendedor como de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, más actual, más moderno, más urbano, más humano. Por ejemplo, los chinos. Los chinos te hacen todo el arco, ¿entendés? Van desde lo más natural, el zen, el tao. El tao son los del Xinjiang, ¿no? Lo inventan ellos, hasta la mega producción y te sacan autos que dan miedo. Entonces, los chinos, acá hay una data, que Loli la debe tener, Luis la debe tener. ¿Y qué dicen ellos? O algunos chinos, ¿no? Porque no todos, son un montón. Y deben pensar diferente. Y las chinas también. Pero las chinas y los chinos, que están como en anclados en esta cuestión taoísta, entienden, por ejemplo, a los desastres naturales, no sé, lo que te imagines de desastre natural, como algo que tiene que pasar. Claro. O sea, si pasó, pasa. Si conviene... Oh, no, ¿cómo es que si sucede, dice? Conviene. Si sucede, pasa, conviene. Conviene. Muy Marce Tinelli me da esa frase, ¿no? Me todo lo que pasa Mirta, conviene. ¿No? Es como muy... muy ¿no? Legrand. Este programa trae suerte, es lo mismo. Claro. Yo pensé, ¿qué bolazo es ese? Cuando te dicen, crisis en chino significa oportunidad, ¿no? Es como en este sí. plan. Claro. ¿No? Claro. De siempre está todo bien, por la positiva. Claro, sigue hablando positiva. Por la positiva, que es claro. la campaña que hizo, ¿no? Sí. Está todo bien. Bueno, no, a veces no está todo bien, a veces está todo mal y hay que hacerse cargo de las cosas, pero bueno, no, acá parece que siempre sí. todo es por algo, ¿no? El predestino. Muy Durán Barba todo, ¿no? Que fue el que asesoró a todos estos nenes, ¿no? A Macri, a Luis, y después Luis le dio esa cosa bien herrerista y como que reinventó un poco su imagen popular. Y bueno, ganó elecciones dándose abrazos con las personas, literalmente. Mirá, sí, totalmente lo que decís. Sí, mirá, yo te digo, si me junto con Durán Barba a tomar una y comer una pizza... Debe comer la cabeza Durán Barba. La que hacemos, la que contamos, no te la puedo contar. Pero estoy seguro que esta la sabe Durán Barba, que los taoístas, los chinos, asociaban al gobierno, al marketing, a la data gubernamental que tengo que bajarte a vos y que vos me tenés que entender como gobernado y yo gobernante, es que... Simplemente la figura del fritar aceite. El fritar aceite es gobernar, dicen los taoístas. En tanto y en cuanto vos calentás el aceite de más, perdiste el producto. Vos tenés que... Es un arte fino, donde vos tenés que dar y cortar. Cultivar el equilibrio. ¿Entendés? Vos tenés que dar orden, pero no podés reprimir o oprimir. Luis, con el mundo look, hashtag look, bueno, podemos poner un poco que el aceite... Está tomando temperatura, Rey, pero eso es otro tema. Lo que sí, sin duda, hay una crítica al taoísmo, a esta cuestión de no hacer. Porque dicen, vos, basta. ¿Qué sos? ¿Un mediocre que no te estás moviendo? Claro. Porque la no acción es abuso de poder si vos sos un gobernante, dicen. No puedes decir esto que estás diciendo, Luis. O sea, no puedes no fritar. Claro, no puedes no tomar medidas. No tomar medidas está mal, dicen algunas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, estás complicando o estás dejando el orden este establecido que claramente es desequilibrado. Pero hay otra gente, como el famoso... El, ¿cómo es que se llama? El Pinocho de Freud. ¿Lo conocen, el Pinocho de Freud? No, tengo. Solo Rutin. Sigmund Freud es Gepetto. Y él tuvo un Pinocho que se llamó Carl Jung. ¿Lo conocen a Jung? Sí. Sí. Es el Pinocho. ¿Por qué? Porque es como el hijo. Claro, era él, venía como lo vio crecer. Claro, era como el sucesor, digamos. Como es el delfín. Venía el delfín, pero después, bueno, Carl tuvo su propia... Se despegó. Claro. Sí, de la teoría ortodoxa freudiana. Zafó, sí. Dijo, voy a sacar un disco solista, le dijo, y cortó por los ojos. Y lo que decía Jung, porque Jung estaba como más colgado en esta cuestión oriental, decía que si vos no ponés intención en la vida... Si vos dejás de hacer, dejás de accionar, entra a correr un orden del cosmos. Entra a correr algo que ya está establecido. Ah, pero ¿cuántas líneas se entrecruzan en todo eso? Bueno, el tema es que es un escenario bien objetivable, o sea, bien objetivo en cuanto a que cuando no haces nada, siempre estás haciendo algo. Él dice que cuando vos no haces nada, entra... No, hoy ¿qué me dice Sagitario? A ver. No, hoy no salga que va a llover. No sé si dice. ¿Qué dicen aquí? No, no dicen eso, pero lo que sea que digan, no depende de vos. Es una frase. Por más que vos quieras. Pero eso no deja de ser una decisión. Es insólito que uno termine reivindicando la frase de la callista, ¿no? Pero es tan paradójica que eso no termina siendo una elección. Pregunto, me pongo un abogado del diablo. ¿Cómo siempre quise decir eso? No, boludo, la frase. Me pongo un abogado del diablo, permítanme. Pero eso no es tomar una decisión, aún decidir no hacer nada y someterse a la poderosa maquinaria del azar universal y de conectarme con... Para mí no. Y voy a citar a un gran filósofo. Primero voy a reivindicar el rol de la mujer en la teoría freudiana, y es Sabrina Spellman, que estudia con Freud y con Jung y se despega de los dos y genera una teoría increíble. Otra Pinocha. Otra, no, qué Pinocha. Esta estaba antes que llegaran los otros. Ah, era anterior, ok. No estaba antes, pero quiero decir que no la hizo nadie. Claro, se hizo sola porque tuvo que, imagínate. No, a qué obstáculos anteponerse en ese momento. Eso por un lado, y por el otro, citando a Parménides. Uf, upa, qué nivel. El capo de Parménides entra a jugar, ¿no? Pero lo tiene la movida de ser, no ser, si es, si no es, no es. Sí, bueno, claro. La contradicción clave de que no se puede ser y no ser a la misma vez. Entonces yo te voy a decir, no se puede tomar una medida y no tomar una medida a la misma vez. No existe tal cosa. Bien. Lo que se puede pensar, lo que se puede materializar es lo que está ahí. Y sobre lo que podemos pensar, sobre lo que no existe, no podemos pensar y mucho menos actuar. Porque no existe tal cosa. O sea que queda no tomar medidas, eso es lo que queda. O sea, lo único que queda de la frase es no hago nada. No hago nada, me dedico a hacer, citando a la Biblia, la gran Poncio Pilatos. Me compro un buen jabón... ¿Bulldog? ¿Bulldog? Yo creo que él está más para otro tipo de jabón, sí. Pero igual, te va a poner Bulldog porque neutro, cosa, no sé qué, sale. Un buen jabón Bulldog... Tira una frase X, media rimbombante, media no sé qué, me doy vuelta y me voy. Y la carga de enero es muy fuerte en todo esto, me parece. En la ecuación de la frase, el factor enero. Si la decía en mayo, era problemática, sí, claro. Me parece. Sí. Ahora, una gran forma de resolver esto que traes, esta discusión, que se abría pestañas para todos lados, y le cerré, ¿no? Todo. No, con un Parménides jugando, pisando fuerte. Claro, que salís, ¿no? Que después de Parménides, claro. ¿Con qué carta salís? Claro. Bueno, quedó saldado entonces. No se puede no hacer a la vez que se hace. Sí. No haces algo, es hacer. A esa conclusión arribamos. Hoy, entonces, mañana puede cambiar, ojo. Totalmente. No me comprometas. Y ahí viene Heráclito, no te bañará dos veces en el mismo río. ¿Cómo está el linkeo con Grecia, no? Se me fue. Disculpa. Es un montón, Grecia. Disculpa. Pero es cierto. Próximo podcast de Grecia. Sí. De Grecia. No, sí. Estaría bueno tener una conversación random citando, tirando leitmotivs griegos. Ahí va, pero mal interpretado, ¿no? Porque, o sea, claramente, claro, los tipos han hecho cosas mucho más profundas que lo que estamos diciendo acá. Está, pero ponele, ¿hoy en día sirve ir al boliche, ir al bar y tirar de estas? Y no. Para mí que no, mejor que blueser. A mí, me tirás una de estas y te... No, o sea, no. No va, te digo, ¿no? Que no. Claro. Te digo, déjame en paz, estoy tomando una chela en el bar, enséñame, me venía a hablar de filosofía griega. Que te empiece a linkear frases, vos, pero sería muy gracioso de verlo en tiempo real. Yo me reiría mucho, sí, con alguien que te empiece a linkear. Sería humor, claro, en vivo. Es para como, mí. Como no. La gente que habla con frases de Los Redondos, ¿no? Sí, que es tipo, sí, todo el tiempo te tira una. Yo pasé por esa adolescencia abominable. Sí, yo creo que nos pasó a varios, ¿eh? A mí me pasó un poco también. Me curé con el tiempo porque hubo un momento estaba todo tomado, ¿no? Todo tomado. Me pasa que escucho canciones a veces y me agarra con algún escabio arriba. Me puedo llegar a emocionar tranquilamente, ¿eh? Sí, llorar. Sí, todo tipo, tomado. Tarea fina, lloro. No, claro, sí. O alguna hora al indio, viste, medio lagrimeando ahí. Sí, ahí no me parece mal nada de lo que están diciendo, salvo llevar a la tinta en la piel la frase. Ah, para, ¿vos te diste un tatuaje, Emilio, de Los Redondos? No tengo ninguno, no. Ah. Porque qué viaje eso, ¿no? ¿Sabés que mi fantasía en segundo plano? Porque... ¿Vos tenés, Seba, que lo decís? No. Ah, ok. Pero, Seba, ¿vos tenés tatuaje, sí? Tengo un tatuaje, sí. Pero no con frases. Pero no, había una de Los Redondos. Vivir solo cuesta vida. Ese tatuaje, no. Vivir solo cuesta vida, pa. Yendo a ver al indio, ver toda la gente, bueno, ahí tenés un muestrario exquisito. Bueno, vivir solo cuesta vida es un gran leitmotiv. Sí. A mí me gusta, hay una que me gusta mucho de Los Redondos. Yo hace muy poco revisé mi Facebook a ver qué datos personales tenía, porque me lo había hecho en el 2009. 4 frases de Los Redondos en descripción, gurises. O sea, estaba hasta las manos. MSN, ¿te acordás que metías tipo larguísimo? Las borré todas el otro día porque dije, che, yo acá haciendo un camino de la deconstrucción y el feminismo estando al indio, o sea, no da. Yo voy a ser un poco polémico, perdón. No, pará, pero déjame decirte la frase y ahora discutimos sobre el indio. La buena felicidad dicen que no se nota. Uf. Esa es linda. A mí es una frase que me gusta. Felicidad, dicen que no se nota. Es igual. Vos lo invitaste al indio, boludo, no me dijiste nada. Viste cómo me sale, boludo. Esa es otra de las manijeadas que hacíamos de tocar temas. Terminás muy tomado escuchando al indio. Pará, permitime que tomes el lugar de abogado del diablo y centres la polémica, instales la polémica. ¿Verdad? Dale, no te voy a pelear igual. No, cortita. Para mí lo mejor momento de Los Redondos es cuando el indio no canta, cuando suena Sky, cuando hay silencio de voz, el silencio como concepto, déjame, sacame al humano, sacame al lenguaje, déjame ruidos, déjame armonías, ecos, porque a partir de lo que venimos charlando, se lleva un rato, la no acción termina siendo una especie de oda al silencio, de oda a la quietud. En lo que es el electrocardiograma de la vida, del ruido, cuando uno no hace, está como plano. Entonces, ¿esto es un podcast? Y si no es un podcast, ¿hay sonido? ¿No hay sonido? Son preguntas que me vienen en el momento y que, gracias a Dios, he tenido una formación que me permite traer un teórico sobre la mesa, porque ustedes traen a los griegos. ¡Buena! Esa. ¡Formación! Yo traigo un académico yankee. Está bien, está bien. Re yankee. Está bien. De Nueva York. New York. Sí. Que es amigo de Nicolas Cage es primo de Nick Drake y es vecino de Nick Cave. No, no tengo el árbol ese, ¿eh? No reconozco una rama. ¡Qué barrio, ¿no? Vive enfrente de John Cale. ¡Wow! Pará, es algo de... Pará. ¿Cómo se llama el primero? Nicolas Cage. Nicolas Cage. No, todavía no hablamos del teórico en sí, que se llama John Cage. John Cage. Que no es lo mismo que John Cale. ¿No es lo mismo? Que Nick Drake, que Nick Cave y que Nicolas Cage. ¿Y esa banda en qué anda? Son amigos que birrita, latita. Está bueno, se juntan a hacer trabalenguas. Baja el sol, baja el solcito, uno tiene un balcón. Deben hacer ese chiste cuando están, che, contale. ¿Vos de quién sos vecino? Y empiezan ahí. De Cave, Drake, no. Pará, y tampoco es nada, porque te estás olvidando de uno. Pará, ¿de quién? Johnny Cage. ¡Mortal Kombat! ¡Claro! Señor, el compañero, el novio de Sonya. Claro. Era el cari lindo, era el occidental. El más cheto. Era el más cheto. Era un actor como sin mucha fama, muy canchero, muy cari lindo, todo marcadito, cuadrado y no sé qué, que iba ahí y se la daba unas piñas. ¿Vos hablás de la película o del videojuego? Y en realidad como que de una y la otra, porque estaba, te tiraban unas piñas en el videojuego y después sale en la peli. Claro, pues sale en la misma, claro. Los videojuegos eran amigos humanos. Tiene un hijo con Sonya, una hija, Casey Cage. Hacemos otro podcast de Mortal Kombat. ¿Es literal o en el juego? Porque ya... No, de ficción. ¿Mirá? Sí. Ah, pero tenés toda la data de la... Sí, tengo. Hace poco vi... ¿Eras media fana también del juego o algo? No tanto. Creo que por osmosis, ¿viste? El contexto, que la gente habla de eso y... No, como que sos alternativa, porque todo el mundo está con el universo Marvel y vos estás con el universo Mortal Kombat. Tenés como bien... Mortal Kombat. Pero claro, aparte. Bien, claro, el hijo de... La hija de aquel. Bueno, copado. Sí, Sonya yo la admiraba mucho, obvio. Había dos mujeres en todo Mortal Kombat, yo qué sé. Déjenme identificarme con una. Claro. Era Sonya y ahí fue. El suegro de Sonya es John Cage, que es este teórico estadounidense. Claro. Oriundo de Johnny, Nueva York. Johnny es el hijo. Johnny estuvo ahí en Mad Harlem, jugaba la pelota, el básquet, tiraba tiro. Se tiró bien para las manos. Vení que hay un torneo contra seres del espacio. Veniste que sos cari lindo. Conocí a Sonya y la historia que conocemos, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el papá de Johnny estaba como muy obsesionado con el sonido. Estaba como muy, muy flashero. Y más que nada con el silencio. Porque, de vuelta, Occidente-Oriente. Qué dos polos distintos. ¿Cómo no logramos entendernos? Porque para ellos es bien distinto. No sé cómo es, pero es distinto a nosotros. Aparentemente nosotros entendemos que el silencio está. Que es una cosa que existe, que no es la ausencia de otra cosa. Está, el silencio existe, decimos nosotros. Y él empezó a ver que no pasaba eso. Claro. Empezó a investigar, muy... Hijo de inventor, el abuelo de Johnny Cage, el papá de John Cage, inventor. Claro, está. Entonces, claro, esa mente, ¿sabes cómo viene esa familia? Viene que hacen de todo, van a pelear. A todo culo, ¿no? Hacen de todo. Imponente. Son como los ibarburos de allá. Claro. Escucha, entonces parece que el papá de Johnny Cage, John Cage. Vamos a dejar de toda la familia, está todo bien, pero. Sí, vamos a concentrarnos en John Cage. Porque yo me distraigo. Entonces, este tipo. Empezó a investigar, por favor, encontremos el lugar donde haya silencio, donde no haya ruido. Terminó en una especie de estudio de radio como este que estamos acá, súper aislado. ¿Eso te iba a decir así de bien insonorizado como este? No tan bien, porque esto es una persona del siglo XX. Mm. No existía el Sonex, decís vos, por no ejemplo. No estaba el operador, que es un crán, estábamos como en otra época, pero él así todo estaba como las condiciones... máximas. Él había llegado a un lugar, a una facultad, donde habían hecho un estudio de grabación lo más insonorizado posible. Entra ahí y delira porque no encuentra el sonido. Inclusive, en ese lugar, bien aislado, empieza a encontrar sonidos. Su propio cuerpo humano suena, chicos. Es así. Entonces el tipo dice, no existe el silencio, no existe más que sonido, hay solo sonido. ¿Y qué dice John Cage? ¿Cómo hago para contar esta historia? Hago una canción de silencio. Hace una canción de más de 4 minutos, en particular 4 minutos 33 segundos, donde no hay más que silencio. Una composición, yo no sé mucho de composiciones, vos capaz que Emilio tenés pinta de culto. Hay como pasajes, cada pasaje está intercedido por silencio. Silencio, espacio, silencio, espacio, silencio. 4 tomos o 4 Movimientos. Sí, somos la que sabe. Hay una estructura. Pero volvemos al linkeo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que volvemos al no tomar una medida es una medida. O sea, volvemos al mismo punto, ¿no? En este podcast, a esta altura me atrevo a decir conceptual. ¿Sí? ¿Y sabés lo que estaba pensando mientras te escuchaba? ¿Cómo pensamos el silencio en función a la contaminación en la que vivimos? Porque está definido por eso, en realidad, ¿no? Es como el gran meollo, ir desactivando, o sea, darnos cuenta de que existe o no existe en función a cuán contaminados a nivel sonoro estamos. Sí, y mismo John Cage termina encontrando que el tráfico, la ciudad, tiene su música, no es ruido. Claro. O sea, él trata de reconfigurar las ideas que tenemos en Occidente sobre lo que es el silencio y lo que es el sonido o el ruido también. Como que mete una configuración ahí distinta. A mí, ¿sabes lo que más me interesó de esto? Es que yo nunca toqué un instrumento en mi vida y sin embargo siento que puedo interpretar esta composición musical. Que yo puedo decir. Acá mismo. Acá, ahora, tráeme un piano. Está compuesta para cualquier instrumento, me imagino. Tiene que durar 4 minutos 33 segundos. Ok, tráiganme el instrumento que quieran ahora que yo voy a ejecutar a partir de ahora 4 minutos 33 de John Cage. Por primera vez en la vida voy a tocar una canción. Vas a hacer el cover. Y lo voy a poder hacer perfectamente. Siento que nos da la posibilidad de ser quienes queramos ser de alguna manera. Ahora, previo a eso, y permítanme ponerme en abogado del diablo. Por tercera vez, ¿cómo te gusta? Che, la peli, es una peli además eso, claro, ¿no? Ah, claro, perfecto. Sí. Y no, una canción compuesta por sonido, ¿es una canción? ¿Se puede denominar una canción? Ah, no sé qué define canción. Yo creo que la canción es la fusión de poesía y música. No, pero ahí no sé. Ah, bueno, música instrumental es canción. ¿O es música? ¿Para qué estás...? ¿La canción tiene que tener letra? No, no, porque, pará, cuando hagamos... Ahora vas a interpretar la canción, pero si uno escucha esta canción, imagino que lo que escucha es lo que pasa, ¿no? En el entorno. Hay ahí cuerpos. Está la canción. Hay cuerpos cerca de micrófonos. Hay latidos. Canción dice pieza musical cantada. Pieza musical cantada. ¿Y qué sería una canción instrumental? No, pero esa la escribió un pibe de 9 años, la definición, porque... Claro. No, pará, es la de Wikipedia. Porque pieza musical cantada ya entendemos que no, porque no por lo instrumental, porque puede ser hasta esto que esta canción que vos traes, que está compuesta por silencio. Sí. Arre. O las guitarras de Zita Rosa. Sin Zita Rosa no son canciones. ¿Viste que hay discos solo de las guitarras? El cuarteto Zita Rosa, digamos. Eso mismo. Sí, claro. O la canción Montevideo de esta de tambores, ¿viste? Barabara, barabara, papá, barabara, barabara, papá. Esa es. A ver, un poquito más, porque sí. No la tengo. Hasta ahí, hasta ahí. No. Sé lo del indio. Regálame un ratito más, Rey. No. Por favor, así me tengo, paso bien. Tengo un montón de canciones del indio, las sé todas, pero justo esa del Montevideo, del candombe, hasta ahí. Para, y yo les voy a contar algo, porque yo además de numeróloga, soy musicóloga también, estudié, y además de filosofía griega, por supuesto. ¿Soy completa? Y es, soy completa. Un combo de McDonald's, me río de los combos de McDonald's. Hubo un antecedente a John Cage. John Cage no inventó esto. No me digas eso. Hubo alguien que lo hizo antes. Y lo hizo bastante antes, ¿eh? Muy bienaventurado. ¿Otro siglo? No sé si otro siglo... ¿De cuándo es John Cage? Siglo XX, 1950. Bueno, este pone que 1918, 19 ahí. Pero antes, claramente antes. Antes, unos cuantos años antes. Bien. Se llamaba Erwin Schulhoff. Bueno, este hombre, Erwin, como le decía, Schulhoff, es, bueno, checoslovaco, nació en Praga, música clásica también, se ha dedicado a componer. Hizo una pieza que le llamó una pieza muda en 1919 exactamente. El tipo estaba más vinculado en la época de las vanguardias, porque yo también estudié historia. No 1900, 1920, por ahí. Claro, entonces es como medio un vínculo con el dadaísmo, esto de, bueno, viste, experimentemos. Soy distinto. Raro, cosas sin sentido, todo va ¿qué época dentro. Esa, eh? Buena para haber nacido. Bueno, el tipo hace una obra completa que tiene 5 movimientos, uno de esos movimientos, el tercero, es un completo silencio de 1 minuto 40 segundos. Lo interesante y la distinción con Cage, con el señor que traía Seba, es que Cage la compone, es un silencio total, y en la partitura que hay, nothing. Vacía, decís vos. Claro. Vacía, la de Cage. La de Johnny Cage. La de este señor, Schulhoff, se dedicó a marcar todos los silencios uno por uno en la partitura. Entonces la partitura está llena. La Guerra Fría misma. Y cuando ves al intérprete, esto es lo mejor, interpretando ese minuto 40 de silencio, el tipo está hecha para piano esta. No, solo piano. Solo piano. Okay, tranquilo. No se puede hacer. Entonces las indicaciones son para piano. Que vieron que son diferentes. Yo que sé mucho acerca de esto. No es lo mismo un piano que un tambor. No, no, no. Okay. Un tambor se te indica de una manera, un piano de otra. Bueno, el que lo interpreta va cambiando las manos de lugar. ¿Entienden? Hace la mímica. Hace como que va a tocar una nota y no la toca. Y hace como que va a tocar otra y no la toca. Durante un minuto 40. En el de Cage, el tipo que va a tocar, ¿qué hace? Nada. Baja el piano, no solo no lo sube, sino que lo cierra y se queda ahí 4 minutos 33. Creo que marca el término de los movimientos, ¿no? Qué laburo eso de estar haciendo, ¿no? Como que tocas y no tocas, porque hay que contener, ¿no? Claro, ese momento presente, ¿qué está pasando por esa cabecita? Claro. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué sentido tiene esto? Te pones a pensar. Pará, ¿pero por qué? Porque esto está indicado en la partitura. Cuando empieza la partitura de este hombre, de Schulhoff, dice una frase. No sé si está en latín exactamente, se las voy a leer original. Dice, tutto il canzone con expresione e sentimiento ad libitum sempre, sin al fine. ¿Qué significa? Ah, sí, por favor, te pido. Toda la canción, porque yo también estudié latín. No entiendo. Toda la canción con expresión y sentimiento a voluntad, siempre, hasta el final. Les está indicando interpretar ese minuto 33 con pasión. Porque aparte le está dando un lineamiento musical para hacer, para seguir y no seguir. Ese, claro. Eso es lo complejo, porque con el amigo Cage no. Bajás y siga. Es como, pero acá hay toda una consigna que está, es compleja. Está más estructurado, es Erwin. Es compleja, ¿no? Y fue anterior, claro. Y Cage más loquito. Porque hay que tocarla esa, sin tocarla. Y volvemos a la calle y a todo, exacto. ¿No? Volvemos es verdad. Y el concepto voluntad, en latín lo pude reconocer. Que es importante porque vuelve al inicio. Le ponemos voluntad al mundo o lo distorsionamos. No le ponemos, sigue así. Acá ponele voluntad para no hacer. Esforzate para no. Pero ese no dalo todo. Claro, pero ese no hacer es un hacer en términos de silencio. Es un hacer. Qué loco, qué imponente. Lo que generan los podcasts, porque dicen que solo es entretenimiento. A mí que me desmientan. Yo lo que les invito a hacer a continuación, me parece que está bueno como hechos, no palabras, escuchar 4.33 de John Cage. Adelante. Esto fue Ni una gota de aire, un podcast de Radio Pedal.